sale el próximo sábado, queda como puente entre la fiesta de Todos Santos, que cae el jueves y el domingo, por tanto no habrá acto aquí, que en todo caso sería el primer sábado del mes, tampoco hubiera habido conferencia. El día 10 de noviembre, como que la agradable ocasión de la boda de Kiko Sagredo hará que muchísimos más asistentes ordinariamente aquí estén invitados a la fiesta de la boda, pues tampoco podrá haber acto ordinario de escoba. ¿Eh? O sea que desde hoy saltaremos al 17 de noviembre, ¿no? Entonces ya continuaremos con el tema, si Dios quiere, ya veremos. El otro día explicaba yo las plegarias, las oraciones de súplica, la manera como San Ignacio las concibe, atraviesan todos los ejercicios para pedir a luz a Dios antes de un examen de conciencia, para pedir gracia para perseverar en los propósitos, antes de las oraciones, oraciones preparatorias y coloquios, según uno sienta, después de cada una de las contemplaciones, pero en algunas muy centrales, las específicas del carisma ignaciano, él mismo redacta unos coloquios que los leímos aquí casi todos. Me quedé sin comentar las dos últimas peticiones del libro de los ejercicios de redacción del propio San Ignacio, son las que ahora vamos a ver. Una ya la comenté algo, pero tenía que completar el pensamiento. La contemplación para alcanzar amor, que viene después de la cuarta semana, tiene una petición que dice así: pedir lo que quiero, será aquí, pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo, agradeciendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Esta plegaria contiene un pensamiento, una iluminación divina de San Ignacio muy profunda. Miren ustedes, San Juan el Evangelista dice: en esto consiste la caridad, no en que nosotros hubiésemos amado a Dios, sino que Él primero nos ha amado a nosotros y nos ha dado a su Hijo para nuestra salvación. O sea, la caridad teologal. La caridad teologal es un amor de correspondencia, la iniciativa de nuestro amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, como nosotros mismos y como Cristo nos ha amado. Es una correspondencia, es decir, San Juan, si Cristo así nos ha amado, así tú debes amar a tu hermano. Es decir, el amor de caridad fraterno es una correspondencia nuestra a Cristo, que ha muerto por todos nosotros, me ha salvado a mí, Él ha muerto por mí, yo tengo que estar como Él, dándome a aquellos por los cuales Él también ha dado su vida. Es decir, viene de arriba, la caridad teologal viene de arriba, en la eficacia de la gracia y en el sentido del amor mismo. Pensar que podemos amar a Dios si no nos damos cuenta que tenemos que ser agradecidos a su gracia, que nos ha hecho hijos de Dios, no tiene sentido. San Ignacio tiene una expresión fortísima, porque dice: conocimiento interno, conocimiento sentido, por naturalidad, no meramente conceptual o abstracto, conocimiento sentido, de tanto bien recibido, o pondera en la contemplación, va subiendo todos los bienes de naturaleza, todos los bienes de gracia, todo el orden de la creación y el orden de la elevación y de la redención. Conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su Divina Majestad. Si no fuésemos agradecidos a Dios y no creyésemos en el amor que nos ha tenido, no habría en nosotros la capacidad de amar a Dios con el amor que nos ha dado. Es una cosa que sobrepasa, trasciende las capacidades humanas. Estamos totalmente en la orden de lo sobrenatural, de lo gratuito. Y aquí pone el agradecimiento a Dios como lo que nos hace capaces de amar y servir a Dios nuestro Señor. Pone servir después de amar, porque, como dice el último texto de los ejercicios, se ha de estimar sobre todo el mucho servir a Dios por puro amor. O sea, que la caridad impulsa al servicio y a la obediencia a los mandamientos divinos. Recordemos, a mí este texto me recuerda siempre aquella afirmación de Santa Teresita del Niño Jesús tan importante, tan práctica. Es la confianza, y nada más que la confianza, la que debe conducirnos al amor. Si la confianza, es bien que la confianza, que tu ano con virgis calamó. O sea, no seríamos llevados por la gracia de Dios al amor de caridad global, sin el cual no estamos en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios es estar en caridad, en gracia y caridad de Dios. Es lo que nos dispone para llevarnos a la santidad y a la vida eterna, ¿no? No sé, no podríamos llegar al amor si no fuésemos llevados al amor por la confianza. Esto teológicamente es certísimo, Santo Tomás lo demuestra, que si no hubiera esperanza teologal no sería posible la caridad teologal. Pero que la fe es el principio de la justificación, pero su plenitud es la caridad teologal. Pero sin esperanza, que quiere decir creer que Dios es bueno y que porque ha sido bueno para mí y que espero por su gracia que consumará en mí su acción de santificarme y hacerme feliz eternamente. Sin este acto de esperanza no podría ser posible nuestro amor de caridad. Pues la suma teológica es lo mismo, dicho en plan de análisis teológico especulativo, que el mensaje revelado de San Juan. Porque Dios nos ha amado primero a nosotros. Hemos creído en la caridad que Dios nos ha tenido. Pues allí, en San Juan y en Santa Teresita, encontramos que, y en Santo Tomás, que la esperanza es condición de posibilidad de nuestro amor de caridad teológico. Pero aquí San Ignacio nos dice otra cosa, nos dice lo mismo con otras palabras, de una perspectiva muy congruente con el fruto de los ejercicios en todas sus semanas, después de gozarlo intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo Nuestro Señor en la cuarta semana, después de haber sentido dolor con Cristo doloroso en la semana de la Pasión y haber estado toda la semana segunda, que es larguísima, en un mes de ejercicios, son 12 días, la semana del mes, o sea, cuarta semana, son como 12 días. Dice que estamos pidiendo estos 12 días 4 o 5 veces al día conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga, o sea, un conocimiento de Cristo Redentor íntimamente sentido, para amarle más y más y seguirle, imitarle. Pues bien, después de obtenidos estos frutos, en la última contemplación que corona los ejercicios, esta cosa que hay en Santa Teresita, vemos que la confianza nos ha de llevar al amor, aquí toma algo que es de alguna manera cogerlo todavía más desde la posibilidad misma de la confianza. Conocimiento del bien recibido para ser agradecido. somos totalmente agradecidos, seremos capaces de amar a Dios. Este es el pensamiento de esta espléndida plegaria, que es la última en forma de petición, de preámbulo a una contemplación. Pero esta contemplación tiene unos puntos: traer los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares. Segundo punto, mirar cómo Dios habita en las criaturas. Tercero, Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la tierra. Y la quinta, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, como el sol desciende en los rayos y las aguas emanan de una fuente. Y acabar, según lo dicho, con una acción de gracias y una petición. Vuelve a poner aquí. El número 235, que es esto que hace. Ahora bien, ¿qué es lo que pone en la misma contemplación? Ya en el primer punto pone un texto que todos lo hemos rezado muchísimas veces, individual y colectivamente, como acción de gracias de la comunión, que es este texto, que es una plegaria, porque es un imperativo, en forma imperativa de tomar, sino, pero que es una plegaria que suplica a Dios que acepte nuestro don. Como que estamos en este ambiente de enteramente reconociendo, podemos amar, entonces oramos: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, de nuevo la idea de la certitud. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Se cumple con los que dispongan, porque es suyo. Y finalmente acaba con esta petición sublime: dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dadme vuestro amor y vuestra gracia. Esto me basta, porque ha obtenido los frutos de los ejercicios. Siente vitalmente lo que Santa Teresa decía: solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Tenemos que el lema de este santo mariano, que esperamos ver declarado doctor de la Iglesia, San Luis María Griñón de Montfort, santo de la esclavitud de amor, la Santísima Virgen, ¿no? Es Dios, solo Dios. Dios, solo Dios, no hay gloria. Dios solo. Y este es el estado de ánimo espiritual, el fruto de los ejercicios que está expresado en las plegarias. O sea que la última plegaria, diríamos, que está ya metida en el primer punto de la contemplación, pues lo coloque al final, pues como siempre, porque Dios le haya dado a sentir. Pero ya en la contemplación es la última petición formulada por San Ignacio: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos no lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Es una consagración. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestra gracia, que esta me basta. Y esto es el final de los ejercicios. Bien. Como dije, ejercicios actuales son exámenes de conciencia, meditaciones, contemplaciones, oraciones mentales y oraciones vocales, preparación y disposición del alma para quitar de sí afecciones desordenadas y para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida, o sea, actos de elección. Pero la salud del alma son ejercicios rituales. Estos ejercicios rituales, dije yo, me gratifico en ello, que la oración de súplica tiene la primacía, porque sin ella no se podría hacer bien ni un examen de conciencia, ni una elección, ni un propósito, ni un esfuerzo por vencerse a sí mismo, ni nada. Los ejercicios del título dice por vencerse a sí mismo y ordenar la vida. Esto de vencerse a sí mismo, como es evidente, pero hablando de San Ignacio, pues conviene decirlo, como los malentendidos de sus adversarios, y los malentendidos de los que han pensado ser sus amigos. Este vencer a sí mismo no es un acto de ética estoica, no es la paz ya estoica, el dominio de sí mismo, de vencer las pasiones, de una ética estoica. Es se ve en todo el ambiente, está muy claro. Es ponerse como tema a consigna de Jesucristo. Vencerse a sí mismo. El Evangelio lo dice más fuerte. Negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto después dice, tome su cruz. Y sígame. Este orden, el Evangelio. Pues vencer el hombre a sí mismo es negarse a sí mismo para disponerse a tomar la cruz por todo el contexto. Ahora bien, como que yo he dicho ayer y hoy me ratifico en ello, que todos estos ejercicios, la oración de súplica, teniendo tan importancia tan grande la contemplación y las meditaciones, los exámenes, las elecciones, etc. Pero oración de súplica es la que tiene la primacía en los ejercicios rituales. Leo el padre Cabreras en sus textos de preparación para que los directores de ejercicios, los ejercitantes, sean fieles a lo que San Ignacio. Los ejercicios que pone San Ignacio son una hora no de estudio espiritual, sino de trato con Dios. La parte intelectual y afectiva es como llamar a la taquilla, pero el despacho empieza cuando abierta aquella se trata con Dios, hablando y pidiendo en coloquios. Por esta razón son ellos lo más importante, los coloquios, de los que San Ignacio describe. Como es el coloquio, se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a su amigo, o un siervo a su señor, pidiendo una cosa, dando gracias, pidiendo. Son lo más importante del ejercicio, que ha de llevar gran parte del tiempo. Y aunque se pone en el fin, en el texto, toda la estructura de las contemplaciones, finalmente hay que hacer un coloquio, que es absurdo. Una contemplación de segunda, de tercera, de cuarta semana, o de primera, haciendo la meditación de los pecados, no hay ninguna meditación, ninguna contemplación de los ejercicios que tuviese sentido ninguno si se acabase, pues no como nos sale lo peor, sino si se acabase como absolutamente sin dar gracias a Dios, sin pedir un bien, y no terminase orando, terminase pensando en lo que necesitamos, pensando en la multiplicación de los panes o en la resurrección de Lázaro. No se trata de pensar en esto. Se ponen al fin en el texto. Se pueden adelantar siempre que nos sintamos movidos a hablar y pedir. Porque el ejercitante, según San Ignacio, tiene que decir según que si sintiere. Según que si sintiere. Pedir al notárselo de audiencia, si uno siente, tengo ante mí a Dios que está oyéndome, pues no, le hago. Esto un ejercitante lo puede sentir los 60 minutos y en cambio puede pasar que un ejercitante, si tiene que meditar los pecados de Adán y Eva, de los ángeles por el propio, no se hace mucho que pensar, pues entonces pida a Dios, Señor, hacerme sentir lo que es el pecado, que sepa comprender vuestra misericordia, el redimirme del mundo. Las horas del ejercicio, con menos materia, se hacen así más descansadas, más gustosas, más provechosas y mucho más eficaces por los auxilios abundantes que de la gracia que alcanzan. Entonces recomiendo la oración de súplica repetida. La súplica puede entreverar todo el ejercicio para así alcanzar eficacia práctica de los deberes y deseos. Se debe comenzar por ella. Por eso se comienza con una oración preparatoria. Y desde luego, en el último preámbulo, la petición de la gracia que se busca en aquella hora de trabajo. Esta petición debe hacerse detenida e insistentemente y repetirse a lo largo del ejercicio, mayormente cuando el trabajo propio se atasca. Si uno no sabe qué pensar, estoy pasando el tiempo, no hago nada, pide a Dios mentalmente y vocalmente, si se te va a la cabeza, pues dilo de palabra. La oración de súplica es la clave del arte de orar. Se ora mal y con poco resultado muchas veces porque se pide poco. Hay demasiado estudio y poca oración y trato con Dios. Y para justificar su consideración, hace una observación de tipo natural, psicológico, muy buena. La experiencia enseña que si el ejercitante es capaz de meditar, por la edad y disposición intelectual, mejor llenará la hora entera ayudado que una guía de trabajo, si se le instruye convenientemente, que es el trabajo del director. Si le persuade a trabajar por sí, se le da tan solo unos minutos, un tiempo limitado, después de una detenida exposición de los puntos en forma de meditación. Como cansa más una hora de atención en clase, esto todos los que hemos sido alumnos y los que hemos sido profesores también lo notamos tristemente, ¿no? Dice que cansa más una hora de clase que dos horas de estudio. Si uno estudia en un privado, puede estar dos horas, tres horas, cuatro horas y no aburrirse, pero oír a otro que habla cansa más, ¿eh? De modo que es padre Rodríguez de Calderas lo pone como advertencia lo que tiene que procurar el ejercitante y el director de ejercicios. La clase cansa más que el estudio personal. Y el ejercitante tiene que ser el estudio personal. Que si no funciona el estudio personal con los puntos que te han dado, pide, no disparte la hora en coloquio. Pide a Dios que te dé sentir esto. Repite las peticiones. Miren las parábolas del Evangelio, ¿no? Aquella viuda y aquellas cosas, el juez inicuo que acabó dándole, haciéndole justicia por dejarse estar. Nuestro Señor no te mire en esta parábola. De alguna manera se compara con un juez inicuo, ¿no? Con una analogía muy impropia, ¿no? Pero quiere decir, si hasta un juez inicuo, si le piden mucho, acaba por dártelo para que le dejes tranquilo, cuanto más vuestro Padre, que es bondadoso y quiere el vuestro bien, pedíselo insistentemente. Es que pedir insistentemente nos dispone a nosotros para recibir la gracia. Nos humilla, es un ejercicio de humildad, un ejercicio de confianza, es un ejercicio de agradecimiento, porque nadie insiste en la petición si no piensa que va a obtener el bien que le quiere dar aquel a quien pide. Pues esto es la importancia tremenda de la oración de súplica que atraviesa literalmente todos los ejercicios y que los comentaristas serios como el padre Calderas ponderan tanto, y como el padre Hernández. Bien. Ahora, voy a dedicar la sesión de hoy, ya está bien, que el Padre Nuestro, a tratar de los actos que en los ejercicios son electivos, es decir, actos de elegir, actos de elegir, en un caso que uno dudase de que, en qué estado vida Dios le quiere llamar a la perfección, elegir por el matrimonio, o el sacerdocio, o la vida religiosa, activa o contemplativa, etc., ¿no? Y reforma de vida, es decir, actos de elección, en el sentido de un acto de juicio práctico que dice, yo tengo que hacer esto, no por allí, sino por aquí, tengo que ir, después de pensarlo, o porque Dios me lo da a sentir, lo veremos enseguida. Estos actos de elección, vamos a verlos, y vamos a tratar juntamente con esto, porque va junto a los ejercicios. Algo que se refiere no solo a los actos electivos, sino a las mismas contemplaciones y meditaciones y a las mismas oraciones de súplica. El padre Orlandis, tomando la terminología del gran comentarista, Padre Luis de la Palma, venerable Padre Luis de la Palma, no entiendo por qué no siguieron adelante con su beatificación y canonización. Es una maravilla. Es un jesuita de la generación más vecina a San Ignacio, si no la inmediata, la que vino inmediatamente después, fines del 16, principios del 17, que tiene un tratado de adaptación que es una joya, que habla de María, Virgen Dolorosa, de una forma sublime, habla de Cristo naturalmente, y tiene un camino espiritual según los ejercicios de nuestro padre San Ignacio de Loyola. Nuestro padre San Ignacio de Loyola todavía no estaba canonizado, me parece. Y el padre Orlandis le seguía mucho. Este señor, para entendernos, lo recordarán los que lo han oído explicar otras veces, es el que se inventó la metáfora sublime de que hay dos modos de orar, los compara así. Si una persona va en una barca y tiene que ir desde donde parte hacia otra parte, cruzar un mar, puede encontrarse que puede navegar de dos maneras. Puede navegar remando, y si Dios permite la cosa, puede ser que le toque remar con viento contrario, además, y por tanto tenga que arreglar las velas y vigilar que un viento no le derribe el barco. Pero tiene que remar. Aunque no tenga viento contrario y la mar sea lisa, o el lago esté tranquilo, pues tendrá, la barca avanzará en la medida que él reme. Y esto es el ejercicio de las virtudes sobrenaturales en que la gracia obra de tal manera en nosotros, cooperando con nosotros y moviéndonos de tal manera que hace que nosotros obremos, y que obremos notando el esfuerzo que trae la obra en sí misma y luchando por contra los obstáculos que se nos plantean. Y en el caso, por ejemplo, de un acto electivo, descubriendo, comparando qué pasaría si yo fuese fraile, qué pasaría si yo me dedicase al comercio, qué pasaría si yo me dedicase al deporte, o si pasaría si yo, no sé si me explico. Y ventajas e inconvenientes en tal o cual camino, tal o cual actividad, tal o cual profesión, tal o cual estado de vida, ¿no? Y pensando, y para llegar a una conclusión racional, con la gracia de Dios, que me ayuda en mi pensamiento y en mi acto de voluntad. Pero puede ser difícil. Y en todo caso, puede tener obstáculos de desolaciones y tentaciones del demonio, puede no tenerlos y ser tranquilo en el mar. Pero en todo caso, avanzo en la medida que remo. Dios hace que yo pueda remar, me ayuda a remar, me mueve a remar, pero hace que reme, tengo que remar, y la barca va. Pero hay otra manera de avanzar. Cuando el viento va en popa y te lleva en la dirección que tienes que ir, y entonces lo que tienes que hacer es desplegar las velas, poner los remos dentro de la barca, porque entonces si te esfuerzas solo remos no harías más que frenar el viento. Llegarías después. Andar en el camino que Dios quiere que vayamos. Llevados por un viento favorable que nos lleva allí. Es ser movido por los dones del Espíritu Santo. Ser movido por los dones del Espíritu Santo. Remar, ir para allá, es obrar según las virtudes sobrenaturales y fuerzas. Todo es sobrenatural, porque la virtud que puede producir actos meritorios y elecciones adecuadas al último fin del hombre es una virtud infundida. Las tenemos en nosotros por el bautismo, y si crecen en cada sacramento que recibimos, se nos aumentan al confesarnos, se nos aumentan cuando comulgamos, y también se arraigan, también crecen en el mérito de las buenas obras realizadas en nuestras virtudes. Pero son infusas, pero son virtudes infusas, fuerzas infundidas, que nos hacen capaces de obrar, esforzándonos. En cambio, los dones del Espíritu Santo somos llevados, somos llevados. Esto está en el camino espiritual del Padre Palma. El Padre Orlandio lo cita en sus artículos de ejercicios, y los que están de acuerdo con el Padre Orlandio, como el Padre Leturia, y como estuvo, gracias a Dios, el conferenciante que invitamos de Roma, que vino a hablar Luis Jurado, pues comenta esto, el acierto de la fidelidad del Padre Orlandis al pensamiento de la Palma, mejor dicho, el compartir con la Palma el modo de ver que aquello es expresión cierta de los ejercicios. Como que este tema de los dos modos de hablar lo digo porque sin él no se entiende nada del modo como plantea las elecciones. Estos dos modos de obrar, el modo de las virtudes y el modo de los dones, San Ignacio los presupone siempre en los ejercicios. Por ejemplo, la persona que da a otro monje orden para meditar o contemplar debe narrar fielmente la historia de la contemplación o meditación, discurriendo por los puntos con breve o sumaria declaración. Porque la persona que contempla, como lo he dicho hasta aquí, se refiere al director de ejercicios, ahora el ejercitante, tomando el fundamento verdadero de la historia, discurriendo y raciocinando por sí mismo, creando alguna cosa que haga un poco más declarado sentir la historia, quien por la raciocinación propia, quien sea en cuanto de entendimiento es lucidado por la virtud divina, aquí por la raciocinación propia es remando, lucidado por la virtud divina es con velas desplegadas, ¿eh? Es de más gusto decir tu espiritual que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia. ¿Por qué no? El mucho saber satisface y harta el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Bien, es un texto, no hay una palabra perdida en los ejercicios. Y hay que repetirla y releerla y volverla a pensar. Yo aquí voy a hacer un comentario incidental del libro de ejercicios en sí mismo. Tal vez San Ignacio, al escribir esto, no sé, tal vez no pensaba lo que podría pasar en los siglos siguientes. Y pues, sin pensarlo, puso una cosa que es hoy actualísima. No sé si lo pensó él o no, pero nosotros lo hemos de pensar leyéndole. La persona que contempla, tomando el fundamento verdadero de la historia, yo cuando veo el contraste entre los ejercicios, como son en el libro de San Ignacio, en la población de la Iglesia, y la situación de nuestro tiempo, no lo entendería. Me quedaría absolutamente desconcertado. Este señor hace ejercicios de 8 días cada año. Bien, ¿quieren hacer el favor? Porque es rápido y voy a otra cosa, ¿no? ¿Se imaginan ustedes ponerse a hacer una contemplación de la segunda semana, por ejemplo? ¿La primera o de la tercera o de la cuarta? Hacer una contemplación. De la multiplicación de los panes, o de la resurrección de Lázaro, o de la aparición de Cristo a los apóstoles, y profesar como escriturista que estas narraciones no son históricas, que no son realistas, que son géneros midrásicos, que son maneras de expresarse legendariamente, ¿no? ¿Me explico? Que la resurrección de Cristo no es histórica, que no resucitó corporalmente, que es un modo de decir, que le sentían presente como si viviera, ¿no? Esto, si uno tiene la desgracia de saber lo que dicen los escrituristas que lo dicen, que son demasiados, lo oye en homilías esto. Con la particularidad que el que tiene la suerte de no saber nada de esto, pues no lo oye, ¿no? Se piensa que está predicando la resurrección de Lázaro, o la repetición de Cristo resucitado. ¿Cómo no va a predicar esto si es un cura? Pero si es un señor que es un teólogo, profesor de teología, o un jesuita, o un lo que sea, un obispo, y es bultmanniano, sigue Bultmann, dice que la historia no tiene importancia en las escrituras. Y que no hay que tomarla en una narración histórica, real. ¿Qué meditan las meditaciones de los milagros del Señor, de las apariciones de Cristo resucitado, de la concepción virginal? ¿Qué meditan? ¿Cómo se lo traduce a sus propósitos y a su vida apostólica? Las preguntas son retóricas, porque cómo se lo traduce ya lo sabemos. Trasplanta la resurrección de quien es Dios, que viene a salvarnos de los pecados. Esto es lo que le dicen a José. Para decir que es un hombre que viene a liberar a los oprimidos de los opresores, a Israel de los griegos, pobres de los ricos, y a los africanos de los países colonialistas. Y no hay más. Entonces, claro, sale el fervorizado para hacer propaganda marxista con lenguaje pseudoprofético cristiano, en la teología de liberación, que no se hace ficticia, y que es un cumplimiento literal, de la profecía del Apocalipsis, en que se habla de una bestia que tiene faz de cordero, se presenta como Cristo, pero habla un lenguaje de dragón, porque nunca le oyes hablar de la misericordia divina, ni del arrepentimiento del pecado, ni de las bienaventuranzas evangélicas, ni de aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto no se oye decir nunca. Lenguaje es de dragón. Es un lenguaje que demuestra lo malo que es la iglesia jerárquica, lo monstruoso que es la infidelidad pontificia, lo desastroso que fue para la iglesia la adopción de categorías filosóficas por los padres griegos y por San Agustín, lo perverso que ha sido para la vida cristiana la escolástica de San Anselmo, San Bonaventura y Santo Tomás de Aquino, y lo mal que ha hecho la iglesia jerárquica mundanizada y helenizada y filosofizada de declarar doctores de la iglesia estos santos que han esclerotizado el evangelio en las estructuras rígidas de la teología escolástica. Y esto es lo que dicen, y esto es lenguaje de dragón, porque es maldecir lo que la iglesia ha alabado, ¿no? Y esto es la bestia. ¿Y qué hace esta bestia? con que tiene apariencia cristiana, pero habla un lenguaje satánico. Lleva a los hombres a someterse a la bestia, la otra bestia, que es el poder político en lucha contra Dios. Los poderes, las potestas antiteocráticas, que dice el padre Romira, el poder político en lucha contra Dios, el poder político en que se ejercita la soberbia del hombre enfrentado a Dios contra todo lo que sea Dios recibe culto, esta bestia política opresora, tiránica. A esta se le someten los hombres exhortados por la otra bestia, con cara de cordero y lenguaje de dragón. Esto es un falso profetismo. Pues, ¿qué otra cosa puede salir de un señor que hace los ejercicios no creyendo en la resurrección de Lázaro y en la multiplicación de los panes, en la virginidad de María, en la resurrección del Señor? ¿Me explico, no? ¿Qué se hace entonces? Y aquí yo lo digo porque San Ignacio dice, tomando el fundamento verdadero de la historia, claro que está muy claro, esto sí que lo pensaba. San Ignacio estaba convencido, como todos los santos, de que las razones evangélicas son reales, históricas y verdaderas. Las que son parábolas, ya sé de que son parábolas. Y la historia es que Cristo contó aquella parábola. Pero las que no son parábolas, sino narraciones, son narrativas. Pues no faltaba más. Bien. Pues San Ignacio supone que podemos sacar fruto de la contemplación de un fundamento verdadero de la historia, sea por raciocinación propia, sea porque el entendimiento es iluminado por la virtud divina. Y lo mismo va a pasar en las elecciones. Porque como hay dos modos de obrar, el hombre puede estar en tres estados de espíritu. Puede estar consolado con la acción de los dones del Espíritu Santo. Puede estar desolado y turbado porque Dios permite que trabaje en su entendimiento y en su sentimiento y en su voluntad el espíritu maligno, inquietándole, llevándole a desesperanza, llevándole a desagradecimiento, llevándole a turbación, llevándole a rebelión contra las autoridades legítimas de la Iglesia, levantando los hijos contra los padres, los curas contra los obispos contra el Papa, los pueblos contra sus gobernantes, etc. Y los gobernantes contra el orden cristiano y el derecho natural. Y el demonio está actuando en él y haciendo dentro de él también esta turbación. Está desolado. Puede estar consolado. Puede estar tranquilo. Puede estar, es decir, la barquita puede remar sin viento en contra y con mar llana. Puede tener que remar con viento contrario. O puede ni siquiera tener que remar, porque es llevada. Hay tres maneras de avanzar, ¿me explico? Tres estados de espíritu. Con desolación, tentación, con tiempo tranquilo, con paz tranquila, o con gozo intenso y movido por Dios. Y como que hay estas tres situaciones, resulta que la elección de estado de vida o de propósito de tal o cual actividad apostólica o tal o cual actividad educativa, tal o cual cosa, la elección puede hacerse de dos maneras. Discursivamente iluminado por la gracia ordinaria o bien elucidado por la virtud divina en forma de don de consejo, de don de sabiduría, de don del Espíritu Santo. Emoción de la voluntad. Esto está clarísimamente dicho en San Ignacio. Lo leo y acabo. para hacer elección, que es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dubitar ni poder dubitar, hoy quiero seguir a Cristo nuestro Señor. Esto es la acción del don del Espíritu Santo de una forma inmediata que no deja lugar a deliberación. Esto está en el estado de espíritu del don del Espíritu Santo. El segundo, cuando se toma suficiente claridad y conocimiento por experiencia de consolación y desolación, recordando que la desolación me lleva por ahí, y ahora el consuelo me libera de aquellas turbaciones y me lleva para allá, y por experiencia de discreción de espíritus. Este segundo tiempo, menos inmediato, diríamos como instantáneo que el primero, pero lo que da la luz y la moción para elegir lo que uno, Dios quiere que elija uno, es el consuelo divino, es modo de vida. Y el tercero, en cambio, es deliberativo y racional, es discursivo, lo explicaremos otro día, si no es que... La próxima semana, el viernes, es fiesta, pero el viernes los actos de la ya se han comentado, pero ya están invitados ya que están. El viernes, hará los actos normales, pero al principio también hay un día de la católica. Los horarios de la católica los han pasado para nosotros, serán viernes a hoy. Pero viene a recordar que el día viernes tiene la católica. El sábado próximo, como hay que decir la católica, no habrá aquí también el sábado. Yo creo que aprovechar a los jóvenes también se hace para que estén en el sábado. Y bien, la otra semana es 10. Tampoco habrá escuela porque no hay boda, ¿eh? La mayor parte estamos en la boda. Entonces no se suspende, la escuela no se suspende, la verdad, no. Y por lo tanto reanudamos el día de mañana. El 11 hay castañada. Hay castañada en Sabadell, como el año pasado, de la parroquia de Pablo de Corazón. Las 12 de la misa. Ponemos allí y por lo tanto la castañada de Cusarte. Los que tenéis niños pequeños, mirad, hace tres sábados que la cabecera de la puerta la rompe y hay que cambiar. Tres sábados de cada sábado son los mismos. Son los pequeños de 7 para abajo. Por tanto, los papás